Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Radia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos una charla que tuvo lugar en el contexto de la exposición itinerante Memoria en Arpillera, MIR, Movimiento Popular, que en estos meses está recorriendo el Estado español. En este contexto se dio la posibilidad de tener un encuentro con los compañeros del colectivo Por los Olvidados de la Transición, Javier Almazán y Pablo Mayoral. Esta charla tuvo lugar en la casa autogestionada del barrio de Aluche, en Madrid, el pasado viernes 8 de noviembre. La exposición Memoria en Arpillera MIR, Movimiento Popular, relata, a través de tejidos bordados por mujeres chilenas, la historia del MIR. Algunos de sus combatientes, sus frentes de masas, así como algunos episodios vividos por la organización revolucionaria y la resistencia que ejerció durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 a 1990. Con este encuentro se procuraba una suerte de ejercicio de la memoria junto al COT, Colectivo por los Olvidados de la Transición, que en palabras de Pablo Mayoral es un colectivo para hacer un homenaje a los que fueron asesinados en la Transición Española por luchar contra la dictadura franquista y conseguir los derechos democráticos. Este colectivo busca la justicia por la muerte en la Transición y el restablecimiento de la verdad de lo que fue ese periodo histórico en el que se asesinaron a cientos de jóvenes que buscaban la libertad. Pablo Mayoral Rueda fue militante del PC, marxista-leninista, y del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y condenado a muerte en 1975 en los últimos consejos de guerra, con apenas 24 años. En esos momentos se llevaron a cabo el proceso del 27S, donde fueron asesinados tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y los dos miembros de ETA, Juan Paredes Manot y Ángel Otegui. Actualmente Pablo Mayoral trabaja con el COT y con Ediciones Garaje y además es pintor. Javier Almazán, por su parte, es el hermano pequeño de Ángel Almazán, un joven militante sin partido, asesinado de una brutal paliza por la policía en la manifestación contra el referéndum de la Ley de Reforma Política el 15 de diciembre de 1976 en Madrid. Ambos, junto a otras familias, son miembros del COT, Colectivo por los Olvidados de la Transición, para desenmascarar lo que fue la transición en España. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la charla de esta semana, el encuentro con las compañeras del colectivo Por los Olvidados de la Transición, Javier Almazán y Pablo Mayoral. Bueno, yo soy Pablo Mayoral, y nada, pues es un placer estar aquí con vosotros. Yo le decía a Mayo, y lo comentaba ahora, pues que no se trata tanto de que soltemos un rollo, sino que abramos un espacio de debate, de conversación sobre lo que representamos, o lo que hacemos, o lo que queremos, ¿no? Viendo estas mujeres, pues un poco me recuerda, pues un poco la génesis o las formas que hemos tenido nosotros. Nosotros, bueno, yo era militante del Partido Comunista de España, marxista-leninista, formaba parte del FRAP. El FRAP fue una organización que en los últimos años de la dictadura pues se enfrentó abiertamente contra la propia dictadura y contra las fuerzas represivas de la dictadura. En el último tiempo, en el año 75, pues hicimos algunas actividades armadas pequeñas a nuestro nivel, y sobre todo, un poco lo que más trascendencia tuvo, pues fue la represión que sufrimos, ¿no? Es decir, que de alguna manera el FRAP se convirtió de fuera de Euskadi pues en una organización perseguida, muy reprimida, y nos detenían por centenares y demás, ¿no? Y lo que tuvo más trascendencia pues fueron los consejos de guerra en los que nos vimos sometidos en verano de 1975, que el año que viene pues hace 50 años de aquello, ¿no? Yo estuve en uno de esos consejos de guerra. En los cuatro consejos de guerra se pidieron 13 penas de muerte, una de ellas era la que me pedían a mí. Fui condenado a 30 años, pero en esos cuatro consejos de guerra, como digo, pues impusieron 11 penas de muerte. 11 penas de muerte, de las que ejecutaron 5. O sea, nuestros compañeros, pues Ramón, Humberto, José Luis, Chiqui y Ángel, pues fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975. Digamos, todo aquello pues tuvo una trascendencia, a mi modo de ver, bastante importante. Fue tanto la lucha contra esas penas de muerte como la lucha por la repulsa internacional de aquellas penas de muerte, pues fue de alguna manera una crisis abierta y muy grande de la propia dictadura, hasta el punto de que cuatro días después, el 1 de octubre, pues tuvieron que hacer un aquelarre fascista, de los pocos que habían hecho en la dictadura, para afirmar su voluntad de seguir con la propia dictadura, pues tal como la estaban llevando, ¿no? Que era con un incremento de la represión a todos los niveles, ¿no? Aquello no les sirvió de mucho, porque la repulsa internacional fue muy grande, y más allá de lo que nosotros representábamos, pues fue una repulsa contra la propia dictadura, contra lo que era la dictadura. Y fue una repulsa popular, porque hubo manifestaciones en París, en Londres, en Roma, en los Países Bajos, en los países escandinavos, en todo, 20 embajadores pues salieron zumbando de aquí, de España, porque lo reclamaron sus propios gobiernos. Se suspendieron las negociaciones que se habían empezado para la entrada del Estado franquista en la comunidad, bueno, el mercado común europeo, que se llamaba entonces, y en la OTAN. Y se abrió, como digo, pues una crisis que además en el aspecto, digamos, por decirlo de alguna manera, militar, pues tampoco hubo mucha saluda, porque proliferaron otras organizaciones armadas, aparte de ETA, político-militar, aparte de ETA militar, pues está el Movimiento Ibérico de Liberación, que había sido asesinado Puigcentí, que está la UPA en Galicia, está Terra Lliure en Cataluña, el MPAYAT en Canarias, ¿no? Había, digamos, pues un poco algunos conatos, ¿no? de resistencia pues armada contra la dictadura, ¿no? Eso, con la movilización internacional, pues hizo que los que regentaban el poder, los poderes económicos, políticos, y financieros, eclesiásticos y demás, pues decidieron que el tiempo de dictadura, digamos, un poco formal, tan brutal como la que había entonces, pues había que cambiarlo, ¿no? Iniciaron un poco, pues, lo que luego se ha llamado la transición, de cambiar un poco la forma en que hacían. Bueno, pues eso fue un poco lo que da Javier, pues cuento un poco más lo que fue esa transición, y porque, pues, él es hermano de Ángel Almazán, que lo mataron la policía, lo mató a palos en una manifestación de, pues, precisamente contra esa reforma política, el 15 de diciembre de 1976, o sea, muy poco tiempo después de la muerte de Franco. Bueno, esos son, digamos, un poco acontecimientos. Luego quizás hablemos un poco más, o porque es lo que a nosotros más nos interesa, es reflejar lo que era la dictadura, ¿no? Porque ahora quizás con una tergiversación y con toneladas de tierra y estiércol que han echado sobre los luchadores de entonces y lo que hacíamos y lo que pasaba, pues interesa rescatarlo, ¿no? O sea, que era la dictadura, o sea, un régimen en donde si te reunían más de cuatro, pues te podían detener y te podían caer 10 años de cárcel, o sea, porque no estaba permitido la asociación, no estaba permitido la manifestación, no estaba permitido la propaganda, todos los libros, la mayoría de los libros que tenéis por ahí estarían prohibidos, llevar un libro de esos podía ser fruto de que te cayeran, pues, años de cárcel por propaganda ilegal. O sea, que todo la edulcoración que se ha hecho un poco de la dictadura, ¿no? Que corríamos delante de los grises y que nos lo pasábamos muy bien, pues eso no era así, era una dictadura criminal, y una dictadura criminal contra toda la población, o sea, contra toda la población. O sea, no se libraba a nadie. Contra toda la población que hiciera lo que ellos no querían, ¿no? O sea, que era, pues, todo esto, estar sindicado, reivindicar un salario mejor, luchar por autobuses, luchar por metros, y todos los autobuses, metros y todo lo que se tenía, todo se consiguió con lucha, porque todos estos barrios eran barrizales de bueno, y digamos, infames, ¿no? Bueno, es que me enrollo un poco, ¿no? Yo a lo que quería ya para acabar es deciros que es un poco el mismo movimiento que mueve a estas mujeres para hacer cosas, es el que nosotros hemos vivido. O sea, nosotros hemos tenido que luchar casi por cada una de las cosas que hemos conseguido durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, mi partido fue legalizado en el año 78, o sea, que estamos hablando de 4 años después de la dictadura. Después de salir de prisión con la amnistía, a mí me detuvieron 2 veces, una por una huelga de la construcción y otra por intentar formar parte del Tribunal Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Estamos hablando del año 78, ¿no? Todas las cosas que se fueron consiguiendo, derecho al aborto, derecho al adulterio, bueno, derecho al divorcio, ¿no? Pues todas estas cosas se han ido consiguiendo muy, muy, muy tarde, muy, muy esto. Hemos luchado contra la OTAN, hemos luchado contra las guerras, hemos luchado contra todo, pero llegó un momento en que de alguna manera nosotros nos convertimos en los testigos de una dictadura y en los testigos de una lucha, ¿no? Y en la balanza, pues pesaba más que hiciéramos eso, ¿no? Que fuéramos esos testigos incómodos para la dictadura y para poder actuar, que decía lo que había entonces y lo que tuvimos que luchar para conseguir las mínimas cosas que hoy estamos haciendo, ¿no? O sea, que de alguna manera pues empezó a contrapasear, ¿no? Es decir, en los años, en 2010 y por ahí quizás un poco antes alguno, pues empezamos a montar asociaciones, pues querían rescatar todo lo que intentaban ocultar, ¿no? Pues las torturas que sufrimos, los años de cárcel que sufrimos, los asesinatos de nuestros compañeros, los asesinatos de tanta gente que siguen olvidados y que siguen haciendo. Y eso, pues, lo hemos ido haciendo, pues de muchas y de muchas maneras, ¿no? Es decir, hoy hay asociaciones memorialistas, pues, por doquier en todos los lugares de España, y que reclaman, pues, cosas particulares como el rescate de los muertos que están todavía en las cunetas, el rescate de los derechos es decir, de la gente que sufrió, es decir, por ser homosexual, por ser gay, el rescate de los bebés robados, o sea, por si alguna vez se puede encontrar la gente que fue robada, que le robaron sus bebés en las cárceles, en los hospitales y luego pues en las maternidades, y eso ha ocurrido hasta los años 90, o sea, que tampoco estamos hablando de tanto tiempo. Y de esa manera pues hemos ido conformando pues muchas asociaciones memorialistas, ya digo, de todo tipo y de todo lugar. Aquí están compañeros de la comuna, nosotros somos del colectivo Por los Olvidados de la Transición, que de alguna manera pues más específicamente trata de llevar la justicia y el reconocimiento para todos aquellos que en los años 76, 77, 78, hasta el 83, incluso hasta el 86, pues dejaron la vida por conseguir los derechos democráticos, que ya digo, pues no sé si tenemos pocos o muchos, pero los que tenemos han sido conquistados a esos niveles, ¿no? Así que nada más, dejo la palabra a Javier y luego pues comentamos un poco lo que queráis. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Esto, después de ver a Pablo, pues uno se siente reconfortado en esa elocuencia, ¿no? Somos el colectivo Por los Olvidados de la Transición. Colectivo, agrupación, gente, conjunto de personas, por los, es decir, colectivo por conjunto de personas que tienen un interés común, quizá, un objetivo común, quizá, un afecto, un cariño, por los, es decir, no es un interés propio, es por los olvidados, personas a los que no se les recuerda, a los que se han enterrado y no se les evoca. De la, es decir, en un periodo concreto, en una circunstancia concreta. Transición. Esto es un periodo que va desde la muerte de Franco hasta, depende, hay gente que lo sitúa en el 78, en el 83, en el 86, hay gente que piensa que continúa. Desde el año 76 al 83, la policía, la Guardia Civil y los grupos de extrema derecha asesinaron a 300 personas. Olvidados, tan olvidados que no hay datos oficiales, no se sabe exactamente cuántos fueron. Hay gente que se ha perdido, incluso buscando información, gente que no podemos localizar o que se ha olvidado definitivamente. Estas personas fueron asesinadas porque en la transición se intentaba pasar de un régimen dictatorial a un régimen más abierto, pero evidentemente las personas que detentaban el poder real dentro de ese régimen querían conservar su poder y su patrimonio. Entonces idearon un transición hacia otro régimen político, pero sin perder ellos, digamos, su potestad y sin tener que responder por todo su pasado en la dictadura. Eso se tenía que hacer así desde el poder, desde el gobierno, desde el poder. Bueno, más que del gobierno, desde el poder. Las personas que se negaron a seguir por esa senda se jugaron la vida. Ellos no lo sabían, pero se estaban jugando la vida, porque ese poder transitorio, esa transición, no iba a permitir bajo ningún concepto una ruptura con el régimen. No iba a permitirlo de alguna forma. Y entonces la idea era reprimir por todos los medios a su alcance esas desviaciones, que luego no era tanto, pero esa represión en muchos casos derivó en asesinato. Nuestros hermanos pues fueron asesinados. Nuestros hermanos. Este colectivo pues lo forman familiares de víctimas y también gente que está sensibilizada con ese horror, ¿no? Gente muy válida, Pablo, muchos más. Estamos incorporando gente, familiares, amigos, poco a poco vamos localizando, hay gente que no quiere saber nada, lo muy respetable, porque claro, evidentemente recordar, rememorar todo esto, pues es muy jodido. Y bueno, pues se van incorporando personas a nuestra agrupación de cariños y ahora pues estamos en un momento en que seguimos una especie de lucha para intentar que la gente conozca el relato real de la transición. No ese relato que ha contado tanto televisión, los periódicos y tal, y que bueno, que Carrillo se encontró con Suárez, que tal, hombre, cedo yo, cedo no sé qué, no sé cuántos, no, mira, o sea, esto era un plan establecido para conservar los privilegios y el que se negó y el que levantó la cabeza, pues tuvo que pagar las consecuencias, algunos más y otros menos. Queremos conocer el relato, o sea, queremos imposibles. Que la gente conozca el relato real, que la gente conozca la verdad, que esto llegue al plano de la justicia, que se reconozca que fueron crímenes de lesa humanidad, porque fue una persecución política, que a lo mejor no tenía previsto matar a una persona concreta, sino simplemente machacar a todo el que se levantara. Y luego, pues, bueno, la tercera palabra siempre es la reparación, pero, en fin, es una palabra un poco ambigua que no significa nada. Y estamos ahí en ese camino. Estamos un poquito más cerca del principio, pero muy, muy, muy lejos del final, si es que existe. Y ya he terminado. Que no vamos a andar contando más. Muy bien. Escuchas la Radio Costelera, esta semana con la charla titulada Encuentro con los compañeros del colectivo por los olvidados de la transición, Javier Almazán y Pablo Mayoral. Fueron días heridos, días que llevan tu nombre, días de abrir los rincones y aventar lo que esconden. Días de niebla buscando un lugar en el tiempo. Días de sueños pendientes, días de alas al viento. Fueron días rebeldes, días en compañía, días de vida en la calle, muerte en comisaría, días de frío y ausencia, días promesa y testigo, días de asaltar el futuro para enterrar el olvido. Fueron días que llevan tu nombre y hoy viven conmigo. Heridos, días. Díaz Yolanda y Arturo, Díaz Germán, Díaz Vitoria, Díaz de pólvora oscuro, Díaz Atocha, Almería, Díaz Erandio, Díaz Ciego, Díaz de abrir las prisiones, Días de perder el miedo. Fueron los días de luz, días de pena y de sombras, días de silencio roto, porque el silencio te nombra, días de escribir en paredes todos los sueños perdidos, poner alas al viento, de recobrar el latido. Fueron días que llevan tu nombre y hoy viven conmigo. Fueron días que llevan tu nombre y hoy viven conmigo. Efectivamente hubo algunos, estoy pensando, Abogados de Atocha, que probablemente tenía una dirección, quizá no era una persona concreta, pero sí un grupo determinado, y luego muchos en manifestaciones, sí, no era buscar a alguien en concreto, sino, bueno, pues machacarlos y tal, dispararles, infundir un miedo, miedo generalizado, que no fue un éxito, porque empezaron y siguieron las manifestaciones y tal, pero de alguna forma, y luego, claro, también la colaboración de la izquierda, indispensable. O sea, estos tampoco eran tan tontos de pensar que ellos iban a continuar ellos solos. Hombre, esto no se lo iba a creer nadie. Había que hablar con Felipe González, había que hablar con Santiago Carrillo, había que hablar con una izquierda que de alguna forma entrase a repartirse también algo del pastel. Y todos esos políticos, periodistas, magistrados, religiosos, de toda índole y condición, catedráticos, tal, formaron una especie de club de la transición. Y contra eso, 2024 es casi imposible luchar. O sea, parece mentira, pero el Club de la Transición existe en este momento y existirá. Tengo una pregunta que... a ver si la... Yo también tengo un comentario para ti. ¿Sí? Sí. Que... No, pues por ejemplo, hablando también respecto a las mujeres que trabajan este material, ellas, por ejemplo, no confían así en las estructuras institucionales. Yo como que al final el hacer memoria es porque es lo que estamos haciendo hoy día. Pero para vosotros, por ejemplo, esto, ¿hay como una confianza o se puede pensar en que el Estado en algún momento va a haber una reparación? O porque sí que hay, digamos, colectivos memorialistas, ¿no? Asociaciones memorialistas que pues se están moviendo a nivel judicial y a nivel... Pero... ¿se puede confiar en el Estado español para hacer este ejercicio de memoria? Porque, por ejemplo, las mujeres chilenas, yo creo que desconfían totalmente en el Estado chileno. Ya. La respuesta va a ser un poco larga, ¿no? No, bajo ningún concepto. O sea, bajo ningún concepto el Estado español ahora mismo está formado por y dirigido por el Club de la Transición. Es imposible, es imposible. Hay algunos partidos de izquierda, digamos, yo qué sé, Podemos o Más País o Sumar o Izquierda Unida, que sí, que bueno, que nos acogen, nos dan así las tomaditas, estamos con vosotros, tal cual. Vamos, creo que son sinceros. O sea, de alguna forma, creo que su poder es mínimo. Mínimo. Y luego está el Partido Socialista, que no tiene ningún interés en que esto. Y bueno, ya a partir de ahí. Ya. Pues vamos, ¿no? Te lo puedes imaginar. Sí. No, te quería hacer un comentario, porque yo es que tenía ese pelazo que tienes tú ahora. Yo lo tenía, y además. Y esa talla que utilizas tú, increíblemente, también la tenía. O sea que me has devuelto. No. No quiere decir que vayas a acabar como yo, o sea, pero me has devuelto un poco a mi juventud. O sea, no, sí, yo un poco con lo que decía Mayo, es decir, confiar o no confiar, bueno, pues como dice Javier, pues puedes decir que no, es decir, que no confía. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no, nunca hubiéramos hecho nada, entonces. Pues nosotros tenemos que decir que queremos justicia, que hubo unos policías concretos que asesinaron a Ángel Almazán, que asesinaron a Arturo Ruiz, que asesinaron a Mario Nájera, que asesinaron a los abogados de Atocha, a Agustín Rueda, a José Luis Montañés, a Emilio. La lista aquí en Madrid asesinaron a 35 personas, es decir, solo del 76 al a 81, una cosa así, es decir, y la relación de. Y además fueron en manifestaciones, fueron a salir de un cine, es decir, porque echaban 7 días de enero y los persiguieron, fueron a salir de una manifestación, Arturo Pajuelo, saliendo a la manifestación del 1 de mayo, fue por llevar una insignia de la A de esto, fue por pasear en el Retiro, que era una zona de. Y apalearon a un chaval de Aragón hasta la muerte, es decir, las bandas fascistas. O sea que todo eso pasó, todos esos fueron crímenes, es decir, y hoy se tiene que tratar como crímenes, es decir, ya está. Y nosotros enfrentamos todo eso con datos, con pelos, con señales, es decir, y decimos, oye, el hermano de José Luis Montañés, que lo asesinaron en una manifestación en Embajadores, una manifestación de estudiantes, nos asesinaron a dos estudiantes, pues ha conectado con nosotros hace muy poco. Y él quiere poner la denuncia y quiere reabrir el sumario de su hermano y que le vuelvan a decir que no hay policías conocidos o que tiraban al aire. Pues, pues lo quiere y lo quiere saber ahora. Es decir, y quiere conocerlo y quiere poner una denuncia. Y quiere ponerla aquí y si aquí no puede, pues en Europa, y si no, pues en Europa, pues en Argentina, o lo que sea. Es decir, que nosotros debemos hacer eso. Es decir, desde el principio, pues un poco estas mujeres dicen, bueno, pues yo lo que hacía entonces, pues quiero hacerlo ahora, y quiero mostrar aquello. Pues eso es lo que nos toca a nosotros. Quizás por eso, porque somos los últimos testigos de una dictadura. Es decir, pues eso, que a mí me pedían la pena de muerte, me la pedía un consejo de guerra formado por militares y falangistas, o sea, ¿qué pasó? Pues que me condenaron a 30 años, o sea, y mataron a uno de mis compañeros. Sí. No, al final no fue penal de muerte. Sí, hubo 11 penales de muerte y ejecutaron 5. Y a mí me condenaron a 30 años. A las pruebas me remito. Ya lo sé. Una cosa son las acusaciones, él tuvo que ser penal de muerte y al luego final en el juicio, condenaron a 30. Condenado a 30. Y luego saliste. Bueno, después no, después lo de salir es que todo eso se dice muy fácil, es decir, en el año a la muerte de Franco hubo un indulto de 3 años y salieron muchos presos políticos que les quedaban menos de 3 años de cumplir. Carlos, tú en esa. Luego hubo una amnistía, pero en esa amnistía, pues no salimos, en la amnistía de julio del 76, de 1976, y en esa amnistía pues salieron muchos ya. Y nos quedamos por los que estábamos acusados de ejercer actividades armadas, ¿no? Puede decirlo de alguna manera, ¿no? y siguió habiendo lucha pro amnistía, y siguió habiendo manifestaciones, y siguieron matando gente, y siguió habiendo manifestaciones. Y las últimas manifestaciones pro amnistía fueron en mayo de 1977, y en esa, en Euskadi, mataron a cerca de 8 personas en distintas localidades, ¿no? Es decir, las primeras manifestaciones, las primeras elecciones fueron en 1977, ¿no? Es decir, estamos hablando de mayo, no sé cuándo fueron, si fueron en julio, fueron por ahí de 77, y no querían que en Euskadi hubiera boicot, es decir, un boicot generalizado, ¿no? Y entonces pues se les ocurrió extrañar a los presos de ETA, los que había, los sacaron a Dinamarca y los sacaron a extrañar, era una figura rara que se sacaron de la manga y cogieron a todos los presos de ETA, nosotros no, nos dejaron allí, pero a los presos de ETA los sacaron en aviones militares y los llevaron a Dinamarca, a Suecia y demás. Y los presos de ETA volvieron a España a seguir luchando por la amnistía, por lo que nos habíamos quedado allí, ¿no? Al final tuvieron que hacer la ley de amnistía del 77 y ya salimos todos los que quedábamos entonces, ¿no? Pero claro, el poder que nunca da puntada sin hilo, pues en esa amnistía se amnistió a sí mismo, ¿no? Por lo que pueda pasar, vamos a amnistiar a todos estos, pero vamos a amnistiar también a los que luchamos, torturamos y matamos contra la gente que luchaba por los derechos democráticos, ¿no? Y esa ley, ese apartado, es decir, uno de los apartados de la ley de amnistía, es la que ahora están, digamos, argumentando para no procesar a los asesinos, a los torturadores y demás. Es un apartado de una ley, porque se puede quitar el apartado. O simplemente aplicar la justicia internacional. De que la justicia internacional dice que los derechos de lesa humanidad, primero, no prescriben nunca, y segundo, no pueden ser amnistiados por el propio poder del sitio donde han hecho esos delitos, ¿no? Y gracias a esa ley, pues en Argentina, que parecía una cosa imposible, pues han procesado o procesaron y están procesando a los asesinos de la dictadura argentina. De hecho, pues Videla murió en la cárcel y mucha gente sigue en la cárcel. Y yo el otro día me metí en internet y me metí en uno de esos juicios contra unos asesinos de la dictadura argentina. O sea que todavía se siguen haciendo, se siguen produciendo esto. Bueno, pues nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es presentar esas querellas, presentar esas denuncias y ponerle en una tesitura al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo o a los tribunales de España o a cada uno de los juzgados de guardia que hay, ¿no? Hasta ver si aparece una juez o algún juez que dice, hombre, pues igual hay que investigar este asesinato, ¿no? Es decir, porque fue muy cruel, porque marca una época, yo qué sé, igual suena la flauta en algún sitio, en algún lado, en algún pueblo. Y si no, pues seguiremos hablando y seguiremos diciendo que ese Tribunal Constitucional, que recientemente pues ha denegado el recurso de amparo a Javier, que lo había hecho en nombre de su hermano, pues le pongamos colorado. Es decir, o salga un juez que hace una, ¿cómo se dice eso? Una cosa aparte. Un voto particular donde se dice, oye, ya está bien. Lo que pasó entonces fue muy grave y eso por lo menos hay que investigarlo. Hay que hacerlo. Porque por ahora nosotros pues estamos pidiendo, coño, que se investigue, joder. O sea, que si hubo un asesinato y hubo tal, porque se estarán los archivos policiales, es decir, qué policías estaban allí, quiénes hacían. Que está, saber los nombres, saber qué se les dijo, si se les llamó la atención, si no se les llamó la atención, si se lo dije, si se les dijo sigue matando o tal, pues yo qué sé. Pues todas estas cosas que estén escritas en el ámbito judicial, ¿no? O como yo digo algunas veces, pues en el boletín oficial del Estado, ¿no? Que no sea una cosa que nosotros decimos, a Ángel lo asesinaron a Pablo, sino que el boletín oficial del Estado pues pida perdón en nombre pues, del Estado, de lo que sea, diciendo pues esto sucedió y nosotros abogamos porque no suceda más, nunca más, yo qué sé. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero creemos que es nuestra obligación, ¿no? Que de alguna manera pues tenemos que hacerlo. Es decir, y lo que sí nos estamos contando es una cosa que ha dicho Javier, es decir, pues es que de alguna manera pues nos encontramos reconfortados. O sea, que la gente, por ejemplo, que asesinaron la transición, no solo la asesinaron, sino que la vilipendiaron y dijeron pues que se había chocado contra una farola o que habían amenazado a los policías, y entonces los policías se tuvieron que defender, o pues yo qué sé, es decir, que han estado muy machacados, o sea, que han tenido amenazas de muerte por el teléfono, y que el amenazador no era cualquiera, que era Fraga Ibarne, o que eran gente así, es decir, que decía, ojito, que tienes otros niños, o que podemos darle parabienes a tus otros hijos. Ha habido un cúmulo de cosas que se han sentido muy solos, ¿no? Y ahora, pues, cuando se reencuentran... Mola. Mola. La querella por el asesinato de mi hermano ha sido una de las que ha llegado más lejos, porque estaba en el Tribunal Constitucional y tenía que resolver su admisión el Pleno. Normalmente el Tribunal Constitucional lo archivaba, vamos, lo inadmitía express. Pero en esta ocasión y en otros dos casos, pues dijeron, no, esta se tiene que admitir el Pleno para decidir si se admite a trámite. O sea, si se admite a trámite, si se admite a trámite. Y el Tribunal Constitucional de mayoría progresista ha dicho que a la mierda, pues, lógicamente, porque ¿cómo van a reconocer un estado criminal del que sus padres políticos o ellos mismos han formado parte? Y está el GAL también. Y está el GAL, está que el GAL. Eso no lo quieren tocar, pero son del 83 al 87, sí. 4 años de terrorismo de Estado. Sí, sí, sí. Sí. Con sí, muertos sí, inocentes. Sí, sí. Por lo menos pues, a la gente le suena la plaza. Sí. Pero casos a lo mejor así, la gente lo desconoce totalmente. Claro, el relato es que, bueno... No existe. El que haya visto Cuéntame, o ahora la serie de las abogadas, o todas estas cosas. Pues, pues mira, chico, pues muy bien, qué bien lo pasamos. Pero eso es lo que se ve. Claro, pero es que... Eso forma parte de la estrategia del régimen. Sí, sí, sí. Que eso no existe, no existe. Sí. Es el relato oficial. Eso no existe. Qué gran político era Fraga, lo he oído muchas veces, qué gran político. Eso pasa, pues ya está bien, que alguien mate, un policía mate a alguien. Entonces es blanquear y el relato no existe. José Luis Rodríguez Zapatero en un documental fue capaz de decir, José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la primera ley de memoria histórica y tal, fue capaz de decir que bueno, que por 5, 6 o 7 muertos podemos hablar de una transición pacífica. Impresionante. Esto lo he visto yo. Esto lo he visto yo. Eso. Que le escribimos, sí. Sí. Manuel. Es un mal menor. ¿Eh? Sí, pero es que fueron 300. Ya, claro, o sea, además. 5 o 6. Como dice la manifestación, y luego diréis que somos 5 o 6. No sé. Sí, sí. 300 y no contamos los desahogados, que son crímenes. Y son crímenes también. O sea, que no los estamos contando, estamos contando solamente los muertos. No estamos contando los heridos, no estamos contando los torturados, estamos contando el dolor de las familias, no sé, la crisis mental de alguno que a lo mejor no fue herido, pero que fue acojonado. Claro. Y tal. No estamos contando todo eso. El miedo en el alma sí, de toda una generación. Sí, sí, efectivamente, sí, una generación que... Yo era más jovencilla, pero había zonas que yo no me acercaba. Entonces, o sea, solo estamos hablando de muertos. San Pau, por ejemplo. De muertos, de asesinados. Sí, al lado. Sí. Mataron a de repente eso... Sí, la bomba del Papu, la bomba del país. La minería. Que el colectivo LGTB sufrió represión y matanza de homosexuales durante mucho tiempo. Sí. Al salir de una discoteca, en un colectivo, una paliza en un barrio, en un descampado, a Sí. Y eso no se contabiliza por ningún lado. Claro. Sí. Ahora se está repitiendo de nuevo. Estaba de Ismael, entre otros, Sí, no se está, por ejemplo, eso forma parte de la represión. Sí, lo que pasa es que el franquismo y de la transición. Efectivamente. Sí. Pero fíjate, eso no lo estamos poniendo porque nos estamos ciñendo un poco a cosas de índole política. O sea, quiero decir, no ya por tu condición, o sea, o por tu forma de ser. O sea, simplemente por manifestarte o por opinar. Estamos metiendo a la gente que por opinar, oye, esto no me gusta, esto no me parece bien, ras. Estamos metiendo ahí, por supuesto. Esto tiene efectos colaterales por todas partes. Los bebés robados, o sea, hasta los años 90 robando bebés. O sea, yo... O sea, que es un plan. Sí, es un plan. Hombre, evidentemente. Evidentemente. O sea, esto es, pues eso. Yo tenía una finca, yo tenía un poder, y yo quiero conservar mi finca y mi poder. Y se acabó. Pues no sé. Muy bien. Espero no haberos aburrido. No, no, no. Si os hemos oído. Hasta aquí la radio costelera de esta semana, titulada Encuentro con los compañeros del colectivo por los olvidados de la transición. Javier Almazán y Pablo Mayoral. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. Somos un verso herido, una imagen sin dueño que escapó del olvido. Somos el futuro, su anhelo. Del pasado la huella, un asalto en el cielo bajo un manto de estrellas. Somos y somos porque hemos sido los que cambiaron los tiempos, los que caminan contigo. Prohibida, que recobra el latido, somos agua en la herida, somos voz en el ruido. Somos la esperanza pendiente, somos luz en lo incierto, somos gente en la gente, con los brazos abiertos. Somos y somos porque hemos sido los que cambiaron los tiempos, los que caminan contigo, que caminan contigo. Que caminan contigo. Pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas.